Muy buenos días, qué privilegio es poder compartir en esta mañana junto a mi esposa este seminario. Y le voy a dejar paso a mi esposa, porque a ella le gusta hablar más, a mí un poquito menos. Buenos días, realmente es una bendición poder estar aquí en medio de ustedes. Venimos de tan lejos, cruzando todo el océano, pero es un gusto realmente poder compartir este tiempo. Dios ha hecho y nos ha sorprendido a lo grande realmente poder conocer a la familia en otro continente. De verdad que nos sentimos muy halagados de parte de Dios, porque vemos que la familia siempre es la misma, se extiende, ¿verdad? Y también uno va a un país, va a otro país, y lo lindo es encontrar a una familia en el Señor, en la fe, que nos acogen con tanto amor como lo han sido ustedes. Así que muchas gracias por la acogida. Ya conocí a algunos de ustedes el día jueves y fue muy lindo poder recibir el amor de parte de ustedes hacia nosotros. Así que gracias por el recibimiento. Para los que no me conocieron el jueves, mi nombre es Jessica. Sí, estoy para servirles. Algunas me dicen Jessica, pues con confianza, como ustedes así lo sientan. Y pues venimos, tenemos dos hijos con mi esposo de 14 y 12 años. Se quedaron en Ecuador, pero están muy bien. Creo que Dios nos protege acá y también les protege a ellos. Así que estamos gozosos de este tiempo y creemos que este seminario Dios va a hacer cosas grandes. Y esperamos que abran su mente, abran su corazón para lo que Dios quiera hacer. Así que gracias por el recibimiento y por la acogida. Muchas gracias a mi esposa. Qué bueno es tener una ayuda idónea, digo yo. ¿Cuántos creen eso? Bueno, me permiten mover esto porque no estoy acostumbrado a estar paralizado en un lugar. Permítanos hacerles una mini historia de cómo es que hemos llegado a esta posición, digo yo. Junto con mi esposa le conocemos al Señor desde jóvenes y hace mucho tiempo, no les digo cuántos años para no sentirme tan lejano. Desde jóvenes le conocimos al Señor, le hemos servido en jóvenes, trabajando como líderes a nivel juvenil toda nuestra vida. En jóvenes nos conocimos, yo le feché a mi esposa, ella se lanzó y me dijo, quiero ese varón de Dios para mi vida. Y ya verán ustedes, aquí estamos. Y cuando nos casamos, seguíamos trabajando como líderes de jóvenes. Es decir, toda nuestra vida ha sido en ese nivel. Hasta que en cierta ocasión, el pastor de la congregación donde íbamos nos dijo, es hora de salir de jóvenes. Y para nosotros fue un dolor muy, muy grande, porque era lo que amábamos hacer. Era el sitio donde nos sentíamos a gusto. Éramos como estar un pez en el agua, digo yo. Y que nos saquen de nuestra pecera a un lugar desconocido fue muy duro. Yo recuerdo que cuando nos dio la gran noticia de salir de jóvenes, lloramos, como no tienen idea, lloramos, protestamos, le dijimos, Señor, ¿qué estás haciendo con nosotros? Nos has dado palabra, nos has dado visiones para trabajar con jóvenes, tenemos grandes sueños y ahora nos sacas. Y nos dejó en el aire, porque realmente nos quedamos en el aire. No sabíamos para dónde apuntar, no sabíamos para dónde ir. Y luego nos dijeron que bajemos a una ciudad de Ecuador para ir a cubrir una iglesia que estaba pidiendo ser parte del ministerio de la congregación donde íbamos. Y con gusto, Señor, nos quieres enviar a otra ciudad para ser pastores, que es bueno. Fui todas las semanas durante 10 meses, íbamos a esta ciudad. Y a los 10 meses ya cuando todo estaba listo para que, en otras palabras, nos reconozcan como pastores en esta congregación, empezamos a buscar una casa, un departamento para armar maletas, digo yo. Y de repente, sin exagerarles, 2 semanas antes de que todo esto suceda, la congregación donde estuvimos cubriendo dijeron, no queremos ser parte de ustedes. Y se acabó, yo digo, el noviazgo entre iglesias, se acabó. Volvimos a llorar. Somos medio llorones. Señor, y ahora 10 meses invertidos en esta obra y nos botan otra vez. Si yo les contase todas las anécdotas, terminaríamos llorando. Y no quiero que terminemos llorando. Pero bueno, entre estas y las otras, nos llamó a trabajar con matrimonios. Ahora, solamente para que tengan una idea. Toda nuestra vida trabajando con jóvenes. No teníamos experiencia de trabajar con matrimonios. Estábamos recién casados, habíamos cumplido unos 2 o 3 años máximo de casados, y Dios nos mandaba a trabajar con matrimonios. La gran interrogante, Señor, ¿y ahora qué vamos a dar? ¿Qué vamos a aconsejar? Y Dios, en su infinita gracia y misericordia, y digo, nos mandó unos conejillos de indias. Sí saben esa frase, ¿no es cierto? Unos conejillos de indias. Nos llegó un matrimonio que no eran cristianos, nos dijeron, por favor, ayúdennos, tenemos graves problemas. No sabemos qué hacer, estamos a punto de divorciarnos, ayúdennos. Y nosotros ya, como no nos conocían, dijimos, aquí nos lanzamos. Y nos lanzamos, realmente somos así medios osados a momentos. Y empezamos a desarrollar ciertos temas de matrimonios para ayudar a esta pareja. Uno dice, nos habrá ido bien, nos habrá ido mal, no sabemos. Porque esa pareja no le volvimos a ver sino hasta después de unos 8 años. Y siempre la interrogante, ¿lo hicimos bien o hicimos mal? Luego, más o menos por el mismo tiempo, nos mandó 2 parejas más, esas sí eran de la iglesia. Que nos decían, ayúdennos por favor, estamos teniendo estos problemas. Entonces, bueno, vengan a nuestra casa una vez por semana y hablaremos y buscaremos de Dios. Buscaremos qué dice la Biblia para aconsejarles. Y nos metimos a aprender de matrimonios. Y con esa experiencia de esas 3 parejas fue nuestro inicio. Decíamos, Señor, ¿qué quieres? Y más o menos a la par, cuando empezamos con estas 3 parejas a darles un seguimiento, a aconsejarles, el pastor principal empezó a desarrollar este material. En un inicio era un material impreso solamente en hojas, y cuando este pastor dijo, quiero abrir un curso para matrimonios, y necesito preparar líderes, para juntamente con esos líderes, que cada uno de ellos coja un grupo de matrimonios y les enseñe. El pastor dijo, ustedes están en la lista de los líderes para ser entrenados. Y empezó a darnos el material y nosotros nos veíamos con mi esposa, con Jessy, y decíamos, oye Jessy, ¿ha copiado nuestro material? El material que hicimos para estas 3 parejas, ha copiado, le digo, porque era más o menos igual de lo que nosotros por nuestra cuenta empezamos a preparar en nuestra inexperiencia. Y gracias a Dios se fue desarrollando todo este material. Esta es como la 4ª edición, digo yo, porque ha habido muchas mejoras, muchos cambios. Y entre todo este largo viaje, Dios nos ha permitido aprender de matrimonios y ayudar a muchos matrimonios. Y por eso yo quiero presentarles en este día el material que nosotros damos en Ecuador, se llama Sólidos Cimientos para el Matrimonio. Este material consiste en 8 lecciones, que la desarrollamos una lección por semana. Y es un material netamente práctico, no teológico, aunque tiene muchos principios bíblicos, todo el curso es basado en principios bíblicos, pero más que conocimiento, más que teología, consiste en poner en práctica lo que Dios habla en el matrimonio. Entonces cada semana les mandamos lecciones, les mandamos deberes a las parejas para que practiquen con su esposo, con su esposa, y allí vienen con las novedades siempre en toda esa índole. Con el tiempo vimos que este material también era muy bueno para los novios, entonces metimos a los novios al mismo curso de Sólidos Cimientos para el Matrimonio, y muchos de los novios que han seguido el curso han dicho, qué bueno que nos prepararon para lo que nos espera, porque hubiésemos ido ciegos, sordos y mudos, aparte de enamorados, al matrimonio. Entonces ya iban con buenas bases. Y en este transcurrir de años, muchas parejas que al venir al curso nos han dicho esta frase. ¿Por qué nadie nos enseñó estos principios antes? ¿Por qué nadie nos dijo lo que era un matrimonio, lo que es el amor, lo que tiene que ver con las funciones? Y ya lo iremos tratando un poco en este día. ¿Por qué nadie nos enseñó? Nos hubiésemos ahorrado un montón de problemas, nos hubiésemos ahorrado un montón de inconvenientes como parejas, hubiésemos salvado nuestro matrimonio. Pero yo digo, para Dios nunca es tarde. Y esperamos en este día poder dejarles un poco de lo que hemos aprendido. No vamos a poder topar por tiempo todos los temas, pero sí una gran mayoría de temas vamos a enfocarlos en este día. Y gracias por la ayuda, la ayuda idónea. No se olviden de las cosas. Pasemos rápidamente en las 8 lecciones en las que consiste este curso. Como digo, no vamos a poder con mi esposa darle las 8 lecciones, sería imposible en un día. Pero para que tengan una idea así a grosso modo de lo que topamos en este seminario y en el curso en general, ¿podremos avanzar? Sí, hermano, si me deja esto, ya avanzamos. Ah, ya. Mientras tanto, son 8 lecciones que solemos darlo por separado. Hombres con mi esposa. Hombres conmigo y mujeres con mi esposa lo damos por separado. Porque al inicio era en conjunto. Pero después nos dimos cuenta que las esposas iban amenazadas por los esposos. O sea, iban amenazadas en el sentido de que cuidado digas esto, cuidado preguntes, cuidado me hagas quedar mal, cuidado. Entonces la pobre esposa venía más temblorosa y llenas de miedo que nada. O también muchas veces la esposa era la que le codiaba al esposo. Te lo dije, todo este tiempo yo te he estado diciendo y no me has hecho caso. Ya ves, alguien tenía que venir a enseñarte. Y el pobre esposo se sentía avergonzado y a la siguiente casa ya no quería venir. Por eso vimos convenientes por separado. Es mejor, el hombre se abre con el hombre, la mujer se abre con la mujer. No nos contamos en qué se abrieron y es mucho mejor. ¿Ya? Así es que son 8 lecciones. La primera lección se llama Construya sobre la roca, que es lo que voy a continuación a hablar. La segunda lección es ¿qué es el matrimonio? La mayoría de parejas no sabe qué es el matrimonio. Y ustedes en esta mañana cuando yo les enseñe acerca de este tema, posiblemente se van a dar tampoco ustedes qué es el matrimonio y no les pregunto, para que no se sientan así muy mal. La tercera lección, hablamos del verdadero amor, también lo vamos a topar este día. La cuarta lección es conocer las funciones del esposo y de la esposa dentro del matrimonio. Es una lección muy, muy candente. La vamos a topar al final de este día para que no se sientan que quieren salir corriendo a mitad de seminario. Mejor dejamos el tema más candente para el último, así les tenemos con expectativa. ¿Ya? La quinta lección es acerca de la comunicación. La mayoría de parejas no saben comunicarse. Saben hablar de muchas cosas, pero no saben comunicarse. Y esto no lo vamos a ver. Van a tener que seguir con la expectativa de cuándo aprenderemos. La sexta lección es cómo resolver conflictos y sacar provechos de los conflictos en el matrimonio. Porque los conflictos no es que son malos, son buenos. Yo digo, después del conflicto la reconciliación es muy sabrosa. Por eso me gusta pelear con mi esposa. Hay que sacar provecho de los conflictos. La séptima lección, hablamos del placer sexual. Sí lo vamos a topar hoy día, así que no nos sirve. Sí vamos a topar este tema. Y la última lección es acerca de visión de futuro, se llama, no lo han puesto allí. Visión de futuro es dar una esperanza, enfocar a los matrimonios hacia dónde pueden apuntar ya puestos sólidos cimientos. En eso consiste este material, este curso que nosotros damos en Ecuador, que se llama Sólidos Cimientos para el Matrimonio. A grosso modo y sin más ni más, por el tiempo, quisiera empezar a tratar el primer tema, que es construir sobre la roca. Y antes de este tema, permítanme decirles 3 principios en los cuales nos manejamos durante todo este curso. Hemos tenido parejas allá en Ecuador, para seguir este curso de diferente índole. Han llegado en diferente nivel de su matrimonio a este curso. Por ejemplo, han llegado parejas con un matrimonio muy bueno. Y a nosotros nos gusta que lleguen matrimonios en un buen estado. Pero un matrimonio cuando está en un nivel bueno dice, quiero aprender algo más, quiero crecer, no me quiero estancar. Entonces, cuando lleguen a este curso les decimos en buena hora, bienvenidos, porque de aquí van a crecer. Van a aprender algo más que les va a ayudar a fortalecer aún más su matrimonio. Y llegan en ese estado, les sirve y salen mejor. Hay otros matrimonios que llegan, yo digo, haciendo una comparación con un edificio, con las paredes así medias resquebrajadas, ¿no es cierto? Como cuando ocurre un temblor y las paredes empiezan a resquebrajarse y uno dice, hijo, han construido mal, algo ha pasado. Y así, otras parejas llegan con una pared menos, otras parejas llegan con un piso menos, en ese estado simbólicamente, y decimos, llegan en buena hora. Qué bien, vamos a tumbar unas paredes, pero vamos a reconstruir. Y hay otras parejas que llegan ya, vean, con ruinas totales. Es decir, han llegado parejas divorciadas, ya firmados, divorciados. Por allí se encontraron, escucharon del curso y dijeron, démonos una última oportunidad, ya divorciados, sigamos el curso. Han seguido el curso. Y al final del curso han dicho, queremos volvernos a casar. Y se han casado realmente, se han vuelto a casar. Otras que estuvo ahí eran a punto de poner el divorcio, no han puesto el divorcio, se han dado la oportunidad y han mejorado. En esos estados han llegado al curso. Y por ende, mire, nunca es tarde para restaurar un matrimonio. Nunca es tarde. No importa en la condición en la cual uno se encuentre en su matrimonio, nunca es tarde. Si tan solo se da la oportunidad de decir, yo quiero restaurar, yo quiero edificar, yo quiero volver a levantar mi matrimonio, uno lo puede hacer si se da esa oportunidad para hacerlo. Y por lo tanto, uno es motivado a seguirlo. Ahora, el hecho de estar en un curso, en un seminario de matrimonios, o cuando uno desea restaurar y levantar un matrimonio, no significa que uno debe esperar pasivamente a que las cosas cambien, porque ese es el grave error de muchas parejas. Uno quiere cambiar su matrimonio, pero se pone en un estado pasivo a ver qué sucede. No va a suceder nada. Cambiar un matrimonio significa yo voy a dar pasos. Yo voy a ser el primero en hacer cambios para que cambie mi matrimonio. Por lo tanto, allí empieza toda esta situación. Yo quiero dejarles tres principios que hoy día les vamos a estar constantemente recordando y que nos van a ayudar a mejorar, a restaurar, a reedificar, a levantar nuestros matrimonios. La primera cosa, en una relación, uno siempre tiene esta idea, mientras mi cónyuge no cambie, yo no voy a cambiar. Entonces mi esposa dice, mientras él no cambie, vean, yo no muevo un dedo. Cuando él dé cambios, allí yo veré si cambio. El esposo se pone en la misma posición, mientras ella no cambie, aquí me planto a ver quién cede primero. Y se vuelve una pugna. Por lo tanto, el primer principio que yo quiero dejarles para este curso es, quien debe cambiar en un matrimonio soy yo. Yo soy quien debe cambiar, no mi esposa, soy yo. Así es que yo le invito a que haga así su mano, se apunte. ¿Quién debe cambiar? Yo. ¿Quién debe cambiar? Yo. Yo. No haga esto. Yo. No. ¿Quién debe cambiar? Yo. Yo soy el que debo cambiar. Es el primer principio para cambiar todo matrimonio. ¿Quién debe cambiar? Soy yo. El segundo principio no le va a gustar. aunque al final le va a gustar, ¿vale? El segundo principio es este: a quien no debo intentar cambiar es a mi esposa. Ya ve que yo le dije, no le va a gustar. A quien menos debe intentar cambiar es a su cónyuge. Le va a ir mal. Le va a ir mal. Con experiencia, le digo. A mi esposa le ha ido mal. O sea, cuando ella ha querido cambiarme, le ha ido mal. Así es que ella ya entendió, ya aprendió el curso. A quien menos debe intentar cambiar es a mí. Y yo también ya aprendí. A quien menos debo intentar cambiar es a mi esposa. ¿Saben por qué? Porque la tendencia normal del hombre y de la mujer, y más del hombre, y hago el énfasis, es más del hombre, es cuando nos intentan cambiar. A un hombre, cuando la mujer nos quiere cambiar, vea, nos volvemos más reacios. No, ese amén no va aquí. No encaje ese amén. Experiencia propia. O sea, vea, cuando una mujer intenta cambiar al esposo, les va mal. Uno se vuelve más reacio. Por eso uno ya con esa experiencia dice, a quien menos hay que cambiar es al cónyuge. Tanto los hombres a las esposas como las esposas a los hombres, nos va a ir mal. Hemos conocido muchas parejas de jóvenes, por ejemplo, cuando uno está de novio, ¿no? Y no importa, dicen las mujeres, no importa, borracho, alcohólico, drogadicto, mujeriego, no importa, cuando yo me case, lo domo, le voy a cambiar, va a ser una mansa paloma en mi mano, verán, tráiganmelo. Se casan y les va peor. Grave error. Y cuando uno es cristiano, es peor todavía. Porque quiere asumir el papel de Dios. Yo le voy a cambiar, yo le voy a llevar a la iglesia, yo le voy a enseñar a orar, yo le voy a humillarse delante de Dios. Tráiganmelo y verán cómo Él cambia. Entonces, con esa mentalidad, le hacemos a Dios a un lado y nos ponemos nosotros en el papel de cambiar. Dios dice, está bien, hijo, está bien, hija, me hago a un lado. Nos va mal. Porque el único que puede convencer de pecado, dice la Biblia, es el Espíritu Santo. Por eso el único que puede cambiar a alguien es Dios. Yo no le puedo cambiar a mi esposa, pero Dios sí. Ella no me puede cambiar a mí, pero Dios sí. Entonces ella ya sabe. Cuando no cambio, ella se pone a orar, Señor, ahí te lo dejo. Y cuando el Señor me empieza a apretar, yo ya entendí, debo cambiar. Y el tercer principio es que la forma que tenemos para cambiarnos a nosotros con la ayuda de Dios es cambiando nuestra forma de pensar. La Biblia dice que cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de actuar. Por lo tanto, hay que cambiar la forma de pensar. Y la forma de pensar, este día les vamos a ayudar a que ustedes cambien la forma de pensar al aprender muchos principios bíblicos. Y por eso no me voy a detener más allí. Entonces, son tres principios claves para todo este curso. El primero, ¿quién debe cambiar? Yo. ¿A quién no debo intentar cambiar para nada? A mi cónyuge. Y lo que debo cambiar es mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. Con esta introducción, entonces, veamos nuestra primera lección que se llama Construya sobre la roca. Usted y yo sabemos que para construir un edificio, lo principal, lo que más vale, es poner buenos cimientos. Entonces, para poner buenos cimientos, hay que cavar en forma profunda hasta encontrar una roca firme, donde digo, aquí hay que poner buenos cimientos. Y dependiendo la altura del edificio que yo quiero edificar, debo cavar los cimientos. Quiero una casa de un piso, cimientos para un piso. Quiero cavar un edificio de 10 pisos, cimientos para 10 pisos, ¿no es cierto? No puedo poner cimientos para un piso y poner un edificio de 10. Se va a ir abajo el edificio. En el matrimonio pasa lo mismo. Hay una historia que cuenta. Había una jovencita, una niña, que le veía a la mamá cocinar un pavo, siempre cortándole la una pierna. Cada vez que iba a meter en el horno un pavo, una pierna afuera. Y la hijita se intrigaba. Un día se atrevió a preguntarle a la mamá: mamá, ¿por qué cada vez que vas a hornar un pavo le cortas la una pierna? Y entonces la mamá le dijo: ¿sabes qué, mami, hijita? Es que como tu abuelita, o sea, mi mamá, lo hacía así, yo también lo hago. Y la hijita se quedó así, medio intrigada. Como la abuelita todavía vivía, se fue donde la abuelita y le preguntó: abuelita, ¿por qué cada vez que tú horneas un pavo le cortas una pierna? La abuelita le dijo: ¿sabes qué? Mi mamá, o sea, tu bisabuela, cada vez que horneaba un pavo hacía lo mismo. Entonces, como vivía la bisabuelita, fue donde la bisabuelita y le preguntó lo mismo: ¿por qué horneas el pavo cortándole la una pierna? Y dijo: ¿sabes qué, hijita? Tu tatarabuelita hacía lo mismo. Como vivía de la tatarabuelita. No, hasta ahí nomás vamos a llegar, hasta la tatarabuela. Después le preguntó, ¿no? ¿Por qué horneabas el pavo cortándole la una pierna? Y la tatarabuelita le dijo: ¿sabes qué, hijita? En mi tiempo no teníamos un horno tan grande. Y la única forma de que el pavo entre en el horno era cortándole la una pierna. Yo le cortaba la una pierna, metía en el horno y ya listo. Entonces se volvió una tradición, una costumbre, hornear el pavo con una pierna, pero nunca supieron el por qué. En el matrimonio pasa lo mismo. Uno pone cimientos del matrimonio en base a lo que mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos hacían en su matrimonio, y eso se volvió una tradición, una costumbre. Y uno, como lo vio, nunca se puso a preguntar el por qué lo hacen así, por qué es que el esposo se comporta así, por qué la esposa se comporta de otra forma, por qué en el matrimonio se mantienen ciertas cosas. Y uno dice: pero ya es la era moderna, estamos en el siglo XXI y ustedes siguen viviendo como en el siglo XIX. Y uno dice: ¿qué pasa? Las costumbres, las tradiciones, las filosofías, las cosas que están de moda, no es el mejor cimiento para fundar un matrimonio. Hoy en día está de moda en mi país, yo siempre digo en mi país porque como no conozco cómo es la situación acá, digo en mi país, está de moda la unión libre. No nos casamos, vamos, estamos, probamos 2, 3, 4, 5 años. Si nos va bien, nos casamos. Si nos va mal, nos separamos. Como no hay papel de por medio, no hay problema, probamos. Está de moda. Está de moda pensamientos como, por ejemplo, el matrimonio ya pasó de moda. No, no vale, no sirve, hay que estar. De acuerdo al siglo XXI. Y así podría ir yo enumerando un montón de filosofías, de formas de pensar, de costumbres, de tradiciones que uno la ha adquirido leyendo libros, en las conversaciones con los amigos, con los familiares, en lo que ha visto en el hogar. Y resulta que esos cimientos no son los mejores para levantar un matrimonio, son cimientos frágiles, son cimientos demasiado endebles como para edificar un matrimonio. Y de allí que este curso toma su nombre, Sólidos Cimientos para el Matrimonio, porque lo que aprendemos en este curso es a poner las bases firmes. El cómo yo pongo una pared, dónde vaya un baño, dónde vaya la sala, de qué color le pinto, qué adornitos le pongo, eso ya es cuestión de cada pareja, pero el cimiento es lo fundamental. El cimiento, y es lo que hay que poner en los matrimonios, buenos cimientos. Y es lo que en este día esperamos conseguirlo. Por lo tanto, miren, el buen cimiento consiste en algo: aprender principios bíblicos. La Biblia es tan extensa, cuando uno lee de Génesis y Apocalipsis, dice: son tantos libros, ¿y ahora qué pongo en práctica en el matrimonio? Hemos extraído principios que nos van a ayudar. Los principios bíblicos no cambian a través del tiempo. más de 2000 años está escrita la palabra, no han cambiado los principios. Un principio es más o menos como la ley de la gravedad. Usted se va a Ecuador, la ley de la gravedad es igual. Se va al Polo Norte, igual funciona la ley de la gravedad. Así son los principios. No importa en qué país, en qué época, en qué ciudad, con quién esté, cuando yo practico el principio, funciona. Lo malo es que cuando muchas veces malentendemos qué es un principio y creemos que se vuelve un dogma y empezamos a enseñar ciertos principios de la forma como yo creo, y ahí se hace un alboroto total. Los principios es lo que vamos a aprender. ¿Y cómo lo aplicamos? Eso ya es una habilidad en cada uno. De aquí, mire, usted puede aprender mucho, pero le vamos a motivar a que pongamos en práctica. Yo quiero que lea conmigo este versículo que está allí. Y a mi esposa y a mí nos encanta este versículo, porque habla de esto de la forma de pensar. Dice, no se amolden a este siglo. Siglo es el sistema en el cual vivimos, el medio en el cual estamos rodeados, ¿no es cierto? La forma de pensar. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que yo me topo con este versículo, la pregunta fundamental va a ser, ¿cuántos quieren tener un matrimonio de éxito? ¿Cuántos quieren tener un matrimonio realmente que valga la pena, donde uno dice, quiero ir a mi casa? Porque muchas veces cuando uno no tiene un buen matrimonio, uno se anda rodeando, que llegue las 8, las 9, las 10 de la noche, las 12, la 1 de la mañana, ya cuando todos están dormidos, ahí me gusta llegar, porque no quiero llegar. Tener un matrimonio de éxito es, yo quiero llegar. Y aquí dice, hay una forma en la cual podemos tener un matrimonio de éxito. El escritor de este versículo dice, no se acomoden a este siglo. Es decir, no se dejen influenciar por la forma de pensar del mundo que nos rodea. Y cada época ha tenido su forma de pensar. Esta época tiene su forma de pensar. Cuando nosotros hablamos con los jóvenes, con los adolescentes, uno se queda pero así. Y ya dice, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ya no es como antes, porque cambia la forma de pensar, y esa forma de pensar en nuestros hijos va a hacer que sus matrimonios sean de acuerdo a esa forma de pensar, si no les enseñamos el principio bíblico. Cambia su forma de pensar, dice. Y luego añade, no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que yo les decía, el tercer principio, hay que cambiar la forma de pensar. Ahora, cuando lo hago, sucede esto. Añade el versículo, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Miren lo que dice, Dios tiene para el matrimonio algo bueno. No es algo malo, es algo bueno. Por eso cuando muchos matrimonios dicen, no, matrimonio, ni me hablen, ni me digan, no quiero saber nada porque he visto un mal ejemplo en mis padres y por eso muchos no quieren casarse por el mal ejemplo. Pero voy a la Biblia y me dice, Dios tiene para tu matrimonio algo bueno. Y luego dice, es algo agradable, es decir, el matrimonio es... me gusta. Y luego dice algo perfecto. Perfección no en el sentido de que no vamos a tener errores, no nos vamos a pelear. Perfección es en el sentido de que vamos a ir madurando, y mientras una fruta está más madura le gusta comer, ¿no es cierto? Lo mismo es en el matrimonio. Entonces, Dios para el matrimonio tiene tres cosas. Es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto. Pero cuando yo llego a saber eso, cuando cambio mi forma de pensar, cuando dejo de pensar como me ha enseñado el mundo, como me han enseñado muchas personas, como me han enseñado los libros, los videos, las películas que yo veo, como me ha enseñado el modelo de mis padres, han habido buenos padres y han habido otros padres que no me han dado buen ejemplo. Cuando yo dejo de pensar de acuerdo a ellos y voy al principio bíblico, voy a tener un matrimonio bueno, agradable y perfecto. Y eso es lo que a mí me llama la atención y nos gusta junto a mi esposa. Y entonces llegamos al otro punto, miren. Hay una condición que lo vamos a descubrir en este pasaje bíblico para tener un matrimonio bueno, agradable y perfecto. Porque la única cosa es cambiar la forma de pensar y eso uno va a ir cambiando la forma de pensar. Pero no basta con cambiar la forma de pensar. Mire lo que dice Jesús cuando terminó el Sermón del Monte, dejó esta enseñanza en estas palabras. ¿Sí ven? ¿Sí ven de ahí? ¿No les quito esto? ¿Esta? ¿Le quitamos? ¿Sí? Me ven raro. Están haciendo amén a todo, digo, amén, amén. Ya, ahí siguen, ya. Miren lo que dice este pasaje. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el primer ejemplo que puso Jesús. Y luego en el siguiente ejemplo, por favor, la siguiente lámina, dijo Jesús estas otras palabras. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Entonces, cuando uno se encuentra con estos pasajes, lo ponemos así. Jesús viene acá a enseñarnos a todos nosotros. Todos escuchamos el mismo mensaje por el mismo maestro, todo bien bonito, bien chévere. Y de repente dice, ¿saben una cosa? Hay unos que van a edificar su casa y va a estar firme cuando vengan los ríos, los vientos, la marea, va a estar firme. Y hay otros que van a construir su casa sobre la arena y cuando vengan vientos, ríos y todo ese tipo de cosas, se va a venir abajo. ¿Cuál es la diferencia? Entonces uno se pone a pensar. Y aquí hay algo interesante. Aplicarlo a este principio, este pasaje bíblico al matrimonio, significa esto, miren. Hay dos parejas, las dos se casan el mismo día, las dos se casan con el mismo pastor, hacen la misma fiestecita, los mismos invitados, todo igualito, ni a uno más bendición cuando se casan, ni a otro menos bendición, los dos igual. Entonces, dice, los dos edificaron un matrimonio. Lo que sucede es que el un matrimonio se cayó y el otro permaneció. Y Jesús pone así el asunto. Los dos matrimonios reciben el mismo tipo de adversidades. Porque si ustedes se fijan en el pasaje, dice, el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena, los dos recibieron los vientos, los ríos, las tempestades, los dos idénticos. Ni uno más, ni otro menos. Por lo tanto, en un matrimonio pasa lo mismo. Dos matrimonios se casaron el mismo día con el mismo pastor, todo. Los dos matrimonios tienen los mismos problemas. Ni uno más, ni otro menos. Y los dos matrimonios escucharon la misma enseñanza, los mismos principios. Ni uno más, ni uno menos. Yo espero que aquí no suceda. Pero es más o menos como cuando mucha gente ha ido a este curso. Yo les conté lo bueno del curso. Ahora les voy a contar lo no tan bueno del curso. Lo no tan bueno es que han pasado este curso decenas de matrimonios. Cristianos y no cristianos a este curso, porque lo damos igual, para cristianos y no cristianos. Han pasado el curso. Y hay un montón de matrimonios cristianos, han terminado el curso y siguen con los mismos problemas. siguen con las mismas inconvenientes, ya se quieren separar, se quieren divorciar. Ha habido matrimonios que se han divorciado. Ha habido matrimonios que dicen, bueno, sigamos, ya ni modo. Tú eres así, yo soy así, no, ni modo. Y uno siempre se ha preguntado qué pasa. Jesús con este pasaje lo que nos estaba enseñando es esto. Dijo, el que construye sobre la roca es aquel que oye la palabra y la practica. Porque dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, el que practica los principios que aprende, dice, esa persona es quien construye sobre la roca. Esa persona es sabia, dice Jesús. Porque no solamente la oye, sino que la practica. El necio, el que construye sobre la arena, el que al final su casa se viene abajo, dice, es el que oye solamente la palabra, pero no la practica. Y allí está la enorme diferencia entre un matrimonio y otro matrimonio. Porque es que cuando uno ve dos matrimonios, los dos son cristianos, y uno dice, pero a este le va bien y a este le va mal. ¿Por qué? Es que el uno oye y practica. El otro solamente oye y no practica. Por eso yo suelo decir, a mí no me sirve de nada si conozco la Biblia de Génesis a Apocalipsis, todo así de par a par, yo la conozco, pero no practico, no me sirve. Yo he conocido cristianos que saben más de la Biblia que yo y les prometo que saben más. Pero cuando veo sus vidas digo, algo falta. No practican. Por lo tanto, digo, no me interesa saber tanto de Biblia, tanto de teología, seguir tantos seminarios, tantas cosas, si no practico. Puedo saber poco, pero si lo practico, eso es más valioso que saber mucho y no practicar nada. Jesús lo puso así. El que oye y practica es el que cimienta su matrimonio sobre la roca. El que oye y no practica, está su matrimonio sobre la arena. Ahora se percata por qué es que uno puede hacer distinción en los matrimonios. No es tanto cuánto conozco de matrimonios, sino es cuánto practico. Y en eso se basa este curso, este seminario. ¿Cuánto usted y yo vamos a practicar? Y yo espero que practiquemos mucho, porque allí vamos a estar edificando nuestros matrimonios sobre la roca y no sobre la arena. Entonces, creo que la enseñanza con este pasaje es muy sencilla. ¿A quién no voy a intentar cambiar? No puedo. ¿A quién sí puedo cambiar? Es a mí. Por lo tanto, yo voy a practicar. Yo voy a practicar. Y cuando practico, algo va a suceder porque voy a poner mi casa sobre la roca. Esa es la base principal de este curso, practicar y practicar. Es como aquella persona que ha caminado por el desierto varios días y cuando llega a un sitio elegante, con bastante agua, si no toma agua se muere de sed, ¿no es cierto? Un sediento lo primero que hace es quiero beber. Con la palabra de Dios pasa lo mismo. Hay muchos sedientos, pero no quieren beber. Y no sirve de nada. Hay que beber, hay que practicar para que pasen cosas importantes. Así es que con esto, ya terminamos la primera lección. No les digo que pregunten. Porque ahora empieza la segunda lección. Ahora, ¿se acuerda que yo le decía que cambiar la forma de pensar es algo duro? Es algo bien difícil. Pero para cambiar mi matrimonio, debo cambiar mi forma de pensar. Y para cambiar mi forma de pensar, debo quitarme muchas costumbres, muchas tradiciones que me pueden ocasionar problemas. Pero yo siempre digo, les vamos a romper sus esquemas. En cada lección que avancemos, les vamos a romper sus esquemas y su forma de pensar. Para los que ya lo sabían, qué bueno, les van a reforzar. Para los que no lo sabían, bienvenidos, van a romper sus esquemas. La pregunta con esta es allí puesta, ¿qué es el matrimonio? Es la gran pregunta, ¿qué es el matrimonio? A ver, si me pueden decir mientras yo me acomodo. ¿Alguien me puede decir qué es el matrimonio? No los pastores. No les están haciendo las respuestas. Ya, ¿qué es el matrimonio? Con confianza, no les voy a poner cero, no les voy a poner mala calificación, solamente quiero escuchar cómo piensan, qué creen, qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? A ver, ya, rápidamente. A ver, es la, pues, es la unión de dos personas, por lo menos se unen para vivir juntos, para luchar, para enfrentar la vida, como una sociedad, como para construir algo. Ya, muy bien, la unión de dos personas, como una sociedad, para construir algo. ¿Alguien más? ¿Alguien ofrece más? ¿Qué es el matrimonio? Una sola carne. Una sola carne, ya. Una institución. Una institución. ¿Algo más? Contrato. Un contrato. Una empresa. Una empresa. Tiene pinta de empresario, ¿no? Porque dice una... ¿Qué cosa? Como Dios ha creado el universo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Recuerden su respuesta. Después les voy a volver a tomar. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo cada uno tenemos una definición de lo que es el matrimonio? Ahora, Dios es muy sabio. Pongamos la presentación, por favor. Vamos a ver en esta lección quién inventó el matrimonio, qué es el matrimonio y ciertos principios para poner solidez a nuestro matrimonio. ¿Ya? ¿Quién inventó el matrimonio? Usted ya lo sabe. No le voy a decir. Usted ya sabe. La Biblia dice, luego dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda adecuada. Usted y yo sabemos la historia bíblica. Creo que... ¿Hay alguien que no es cristiano aquí? Nadie. Por eso digo, voy a resumir nomás. Usted y yo sabe cómo es el asunto. Dios le creó al hombre del polvo, formó una cosa así, media deforme, le sopló aliento de vida y aquí estamos. Y entonces, Dios le dijo, Adán, estás solo. Necesitas una ayuda adecuada. Y para hacerle entender a Adán que necesitaba esa ayuda adecuada, le creó el Edén, formó los animales y todo eso, le puso en medio del Edén, le dijo, Adán, aquí está tu ayuda adecuada, los animales. Ponles nombres a todos los animales. Y entonces Adán puso elefantes, jirafas, leones, perros, gatos, cocodrilos y todo lo que usted sabe. Y Adán notó algo extraño. ¿Qué león tenía la leona? ¿El jirafo tenía la jirafa? ¿El perro tenía la perra? ¿El gato tenía la gata? Todos estaban en pareja. Y él estaba solo. Pero Dios me dijo, le voy a hacer una ayuda adecuada y me presenta a los animales. Ahora, lo interesante de este principio, miren, es que Dios estaba con Adán, ¿sí o no? ¿Hablaba cara a cara con Adán? Por supuesto. Adán le podía preguntar cualquier cosa a Dios: ¿cómo creaste el universo? Las cosas más inverosímiles. Dios le respondía, pero se sentía solo. Increíble. Estando con Dios se sentía solo. Pero es que la relación con Dios no es una relación de igual a igual. Él es el infinito, yo soy finito. Él es el creador, yo soy el ser creado. Por eso este es igual el asunto. Aunque es hermoso estar en comunión con Dios, pero algo falta. Y así se sintió Adán. Pero Dios es así, yo digo, pilas, ¿no? Le hizo a propósito eso a Adán. Que se ponga un buen tiempo a estarle poniendo nombre a todos los animales. ¿Cuántos años? No sé. Hasta que se sintió solo, realmente solo. Y de allí, en ese contexto, la siguiente, porque ya les relaté esto, por eso ya les di leyendo. Dice: sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. La siguiente. Dice: entonces allí Dios le hizo caer en profundo sueño a Adán, le abrió en un costado, le sacó de una costilla y formó a la mujer. ¿No es cierto? No, ya te pasaste. Te fuiste de más. Ajá, ya. Ya. Se fue de más. Ese es automático. Y entonces allí, cuando le presenta a Eva, Adán se queda admirado. ¡Wow! Dijo. ¡Wow! Esto sí es algo distinto, es algo diferente. Le agradó lo que le presentó Dios a Adán. Y Adán dijo estas palabras: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque del hombre fue sacada. Ayuda idónea significa complemento. Ayuda idónea significa alguien que va a llenar algo que me falta. Ayuda idónea significa alguien que me va a dar lo que yo no tengo. Ayuda idónea, en pocas palabras, miren, es esto. Yo como hombre puedo llegar hasta este nivel. Cuando viene mi ayuda idónea, me impulsa a algo mejor. Eso es ayuda idónea. Me impulsa a cosas mejores. Me impulsa a alcanzar el propósito de Dios para mi vida. Ayuda idónea significa que me empuja para ir más allá de lo que yo creía que podía ir. Eso es ayuda idónea. Alguien que está a la par y me alienta, me da impulso, me motiva para seguir creciendo. Eso es ayuda idónea porque es mi complemento. Ayuda idónea significa aquello. Y de allí, cuando entiendo que es mi ayuda idónea, mire, uno puede llegar a esta conclusión. Como es mi ayuda idónea y es la que me impulsa para cosas mejores, yo no estoy compitiendo con mi esposa. El matrimonio no se hizo para competir quién es más fuerte, quién es más hábil, quién es más sabio, quién gana más. No es competencia. El matrimonio no es eso para competir. En humildad, ya cuando entiendo los principios de la palabra, en humildad la mujer aprende a reconocer que fue creada para el hombre. Y en humildad el hombre reconoce que está incompleto sin la mujer. Ambos, hombre y mujer, compartimos la igual dignidad, honor y valor, porque fuimos creados con un propósito para Dios. Así es el matrimonio. Por eso fue invento de Dios. Ahora, veamos tres principios en los cuales se basa el matrimonio. Y ya luego les voy a decir qué es el matrimonio. Estoy poniendo bases. Mire, la Biblia dice la siguiente, por favor. Allí, eso. Dice que de la costilla del hombre sacó a la mujer, la presentó y luego Adán dijo: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Y en los siguientes tres versículos hay tres principios para el matrimonio. Dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos serán una sola carne. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. El primer principio que tiene que ver con el matrimonio, nosotros le llamamos el principio de separación. Cuando dice, por esto el hombre deja a su padre y a su madre. Principio de separación. Ahora, ¿eso qué significa? Miren, la palabra separarse o dejar, más bien dicho, dejar es una palabra bien fuerte en el original. La palabra dejar significa dar la espalda. Cuando dice dejará a padre y madre, significa le damos la espalda a los padres y seguimos en una dirección diferente. Eso significa dejar, dar la espalda. Pero es bueno aclarar, porque muchos novios, qué bueno, cuando se trata de los suegros sobre todo, ¿no? Qué bueno, no vamos a ver a tus papás. Porque la Biblia dice, hay que dar la espalda. Y la cuestión aquí es, no es que nos vamos a olvidar totalmente, no es que ya no les vamos a visitar, ni cosas por el estilo, pero dar la espalda tiene esta connotación, muchas gracias. Dejar padre y madre, dar la espalda significa salir de la autoridad de los padres. Eso significa dejar. Cuando yo soy niño, soy adolescente, soy joven y vivo bajo el techo de mis padres, ellos son mi autoridad y ellos me dan órdenes, me dicen qué hago, qué no hago, por lo tanto yo les debo obediencia. Cuando yo me caso, salgo de su autoridad, por eso significa dejar. Salgo de su autoridad y formo un nuevo hogar. Por lo tanto, mis padres, cuando yo me caso, mis papás o los papás de mi esposa ya no pueden darnos órdenes. Porque es la tendencia. Uno ya se casa y viene la mamá y el papá, ¿sabes qué, hijito? El domingo tienes que estar aquí puntual para el almuerzo. Y uno, bueno, papá. Y cuando uno le dice, no, hijo, te desheredo. Y por el temor a que ser desheredado uno va. Uno dice muchas veces, los papás cuando viene el primer nieto, ¿no es cierto? Verás, tienes que ponerle de nombre Roddy. Él se salvó porque le salió mujer. Pero los papás quieren seguirnos dando órdenes, cómo vestir a nuestros nietos, cómo adornar nuestra casa, a dónde ir a comer, qué comprar, qué vestir, dónde trabajar. Nos quieren seguir dándonos órdenes. Y la Biblia dice, no, cuando te casas sales de su autoridad. Y los papás lo único que pueden hacer es darnos consejo. ¿Nos pueden aconsejar? Sí pueden aconsejarnos. ¿Nos pueden dar órdenes? Ya no pueden dar órdenes. Ya no pueden. Y eso de cortar es durísimo, verán. Ahora, ¿por qué razón? Porque el dejar padre y madre tiene que ver en 5 áreas. Lo físico quiere decir salir de vivir de la casa, del techo de nuestros padres e ir a buscar dónde vivir. Eso es salir, dejar. Dejar padre y madre en lo emocional. Dejar padre y madre en lo espiritual. Hijito, tú tienes que seguir creyendo como yo creo en lo espiritual. Tienes que adorar a Dios como yo adoro. Uno dice, pero adoras muy raro. No, pero tienes que seguir adorando como así raro. Uno dice, pero ya me casé y quiero tener mi propia forma. No. Si uno no quiere salir en lo espiritual, no ha cortado. Uno tiene que, en lo social, ya cuando uno se casa forma nuevas redes sociales, ya está en el Facebook, en el Twitter, salen esas áreas, se corta, cortar, eso es dejar padre y madre, ¿sí? ¿Perdón? Y en lo económico, es dejar padre y madre en lo económico. Yo ya no dependo de mis papás en lo económico. Porque muchas veces sucede que cuando no he cortado en lo económico, mis papás me empiecen a manipular. Me manipulan. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Por dónde voy? ¿Dónde no voy? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo pienso? Porque el rato que le digo, ya no pienso como tú, me cortan la ayuda económica. Entonces, para que no me corte la ayuda económica, sigo pensando como tu papá. O sea, no cortaba en lo económico. ¿Se dan cuenta que son 5 áreas en el que significa dejar? Dejar, cortar. Nosotros hemos adoptado en los matrimonios allá en nuestra iglesia una onda nueva. Cuando se vienen los novios, ¿no? Con ustedes, un día les vamos a hacer así. Les voy a dejar la idea del pastor Rodri. Llegan los novios con sus papás. El novio con sus papás. La novia con sus papás. Entonces, del novio a sus papás les hacemos que pongan una cinta. El novio sujetando y los papás del novio. La novia, acá igual, una cinta. Y llevamos una tijera. Y le decimos al novio, toma la tijera, corta. Como ya han seguido el curso, ya saben que dejar significa cortar el cordón umbilical. Y el novio, ¡qué bueno! Por fin. Cuando le toca a la novia, tiembla. Tiembla. Y empieza a llorar. No quiero separarme de mi papá, de mi mamá. No, nuestro pastor principal empezó a hacer eso. Y fue a una boda. Él nos contó. No me invitaron a esa boda. Nos contó que la novia temblaba. No quería papá. Mamá, se les voy a dejar, me van a dejar. Media hora cortando esa cosa. ¿Se dan cuenta cuán duro es? Porque uno emocionalmente está conectado. Por eso es dejar, significa en lo emocional. Ya, corta, corta, corta. Cuando uno corta, le va bien en el matrimonio. Cuando no corta, va a tener problemas en el matrimonio. Muchos matrimonios se han destruido por los suegros, por culpa de los suegros. De verdad. Ya van bien preparados, ¿eh? Van a conseguir la cinta. Muy bien, el segundo principio que sale de este versículo que acabamos de leer, por tanto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer. El segundo principio es se unirá, serán una sola carne, principio de permanencia. Es decir, cuando uno se une en pareja, resulta que somos una sola carne en todo sentido. Al igual que dejar padre y madre tiene que ver en 5 aspectos, el ser una sola carne también es en los 5 sentidos. Es decir, somos una sola carne en lo físico. En lo físico usted ya sabe por qué somos una sola carne, no tengo que explicarle. O hay alguien que no sepa. No sabe. Ya les aclararé en la lección 7. Una sola carne en lo físico es vivir en el mismo caso. Y también cuando uno tiene relaciones sexuales, en lo físico es una sola carne. ¿Ya? En lo emocional se vuelve una sola carne. En lo espiritual se vuelve una sola carne. En lo social se vuelve una sola carne porque empezamos a tener el mismo grupo de amistades. Y en lo económico somos una sola carne. ¿Sabe cómo es en lo económico? Ya voy a decir, no le va a gustar. Ya no es tu dinero ni mi dinero. Lo que tú ganas es tuyo y lo que yo gano es mío. Ya no. Ahora es nuestro dinero. Ya luego le voy a decir más. Por eso se unirá, es bonito en lo físico, ¿eh? Es que disfruten, ¿no? Pero es en 5 cosas, ser una sola carne. Y el tercer principio que sale de este texto bíblico dice que los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. El tercer principio tiene que ver con esto, hay transparencia. Hay transparencia, es decir, entre mi esposa y yo no nos escondemos nada. No hay nada oculto, ella sabe todo de mí. Sabe tanto que ya no me pregunta dónde voy porque ya sabe. Sabe tanto que uno dice, me está leyendo mi mente. Ya se vuelven medias pitonizas. No nos escondemos nada. Hay matrimonios que se esconden, vean. Mejor no les digo que se esconden. Y aprovechando el principio de ser una sola carne, nosotros les hemos dejado en sus puestos dos plastilinas. Ah, perdón, gracias. Les vamos a entregar dos plastilinas de diferente color, una para el esposo y otra para la esposa. No se peleen, si no les gusta el color, intercámbiense en el color, no hay problema. ¿Ya? Ahora miren, cuando uno es soltero es así, de un color, diferente, distinto, en lo económico, en lo físico, en lo social, en lo espiritual, en lo emocional, somos diferentes. Cuando nos casamos vamos a practicar el principio de permanencia, ser una sola carne. Así es que yo les voy a animar a que sean una sola carne. ¿Cómo van a ser el una sola carne? Van a unir los pedacitos de plastilina que les acabábamos de entregar. Únanlo así, lo mejor posible, bien bonito, pero así con ganas, estrujen, échenle fuerza, sí, lo mejor posible, así, pero bien, tómese su tiempo. Al principio cuesta, al principio es duro, no se deja moldear. Así son las esposas al principio, no se dejan moldear, no se dejan hacer nada, ¿sí? ¿Sí? No se quiere unir. ¿Ah? ¿Ya? Quedó solo, no es uno solo, es dos. ¿Ya? Así es el matrimonio, al principio cuesta, ya después ya sienten la pastilina, ya está más suave, más bonito, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si ¿sí ven cómo? Ya está moldeada mi esposa, ya está. ¿Ya? Ahora, esto es ser una sola carne, se ve que ya no es un color. Llega a ser una mezcla que ya uno no sabe si es azul, si es blanco, cuál es blanco, cuál es azul. Se llega a ser una unión tan perfecta, tan hermosa, tan bonita, tan diferente. Así es el matrimonio. Yo digo, hace 15 años que me casé, ya no soy igual. Me parezco tanto a mi esposa. Cuando nos ven nos dicen, hola Jessica. Y mi esposa se parece tanto a mí. Así es el matrimonio, con los años uno se parece. Mientras más años, más se parece. Ya hasta roncamos igual. Ahí sí, yo no sé, ella me enseñó. ¿Ya? Esa es una sola carne, muy bien. Si no, ya ven, ya se acabó el tiempo. Ahora, pasemos a la siguiente, por favor. Ahora sí les voy a responder qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? La gran pregunta. ¿Una sociedad, una institución, una empresa, dos personas que se unen, bonito estado? Ahora, mire, bíblicamente hay un pasaje que dice así. ¿Y todavía preguntáis por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, y la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es un cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuidaos vosotros en vuestro propio espíritu, no traicionéis a la esposa de vuestra juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Dios Todopoderoso. Así que cuidaos en vuestro espíritu y no seáis traicioneros. Regresemos a la anterior, por favor. Allí dice, el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu... La esposa de tu... Pacto. ¿Sabe qué es el matrimonio? Un pacto. Ese es el matrimonio. Ahora, la gran pregunta, ¿qué es pacto? Y al igual que la pregunta, ¿qué es el matrimonio? Es difícil de contestar. Es más difícil contestar qué es pacto. En la antigüedad esta palabra la entendían así, ¿verdad? Como cuando yo les digo que es agua. Todo el mundo sabe. En la antigüedad, cuando se mencionaba pacto, todo el mundo sabía. Hoy en día ya no sabe. Porque esta palabra se ha venido a menos, lamentablemente, porque nosotros los humanos hemos deteriorado el significado. Y voy a hacer una pequeña distinción. Pacto no es lo mismo que contrato. Y allí empieza a figurarse algo. Matrimonio no es una empresa, porque una empresa es como un contrato. No es una institución, porque una institución se levanta bajo contratos. Ahora, miren, un contrato, llamémoslo así, de trabajo entre socios, entre empresas, contrato de compra, venta, de lo que sea, de lo que sea, un contrato tiene ciertas cosas especiales. Tiene lo que nosotros llamamos cláusulas de evasión. Es decir, usted firma un contrato y dice, si es que, por ejemplo, un contrato de trabajo, cláusulas de evasión significa, si es que el empleado no llega a tiempo, si es que el empleado no cumple su trabajo, si es que el empleado no cumple su cuota, entonces va a ser despedido. Y usted firma el contrato, si no cumple con eso, la empresa se libra de cualquier juicio posterior. Esas son cláusulas de evasión. En el contrato, igual suelen haber cláusulas que se llaman condicionales. Cláusulas condicionales tienen el mismo sentido. Si es que alguien no responde al jefe, allá en Ecuador se le da un visto bueno, después de 3 llamados de atención, visto bueno y echado de la empresa. Cláusulas condicionales. Por eso el matrimonio no es un contrato. Imagínese cuando usted se va a casar, le digan que yo me caso si es que mi esposa se porta bien. Voy a estar casado si es que me trata con amor. La esposa dice, voy a estar casado con mi esposo si es que mi esposo me provee, me compra para mis joyas, mis maquillajes, me da todo. Si es que voy a estar casado si es que él llega a las 8 de la noche y no se va con sus amigotes. ¿Cómo le sonaría casarse así, con condiciones? ¿Usted se casaría? Yo no me casaría. ¿Quién se va a casar si me ponen una lista de objeciones allí? Si es que... No, digo, mejor no me caso. Esa es la unión libre. Porque significa, nos unimos y si es que nos va bien, seguimos. Si es que nos va mal, nos separamos. Y muchos toman el matrimonio como un contrato. El pacto es diferente. Y aquí les va, ¿qué es el pacto? El pacto significa esto, miren. Es mantener mi palabra que he dado cuando me casé, aunque todo esté mal. El pacto significa, yo no le pongo condiciones a mi esposa para seguir casado. No le puse condiciones, ella era más delgadita, más figurita, yo también era más esbelto. ¿Sí? Entonces no pusimos condiciones, ay, si ya dejas de ser esbelto, ya no, así gordito, así me ama. Con más años, así me ama. Yo también le amo así, gordita. Le amo. Es decir, El pacto no pone condiciones para permanecer juntos. El pacto no pone condiciones para no separarse. El pacto significa, yo voy a permanecer casado aunque tú me trates mal. Sí, porque en los matrimonios muchas veces... Por eso cuando uno dice, en las buenas y en las malas, muchos matrimonios les gusta solo en las buenas, en las malas ya no les gusta. Pero cuando uno dice, aún en las malas, eso es permanecer en pacto. Es un compromiso sin condiciones. No pongo condiciones cuando me casé. Te amo y yo quiero casarme contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Qué más es el pacto? Es una promesa o voto que debe cumplirse. O sea, yo di mi palabra, yo la cumplo. Aunque mi cónyuge no quiera cumplir su palabra, yo sí la voy a cumplir. Es permanecer fiel aunque mi cónyuge sea infiel. Porque así dice Dios. Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Dice, yo permanezco fiel porque di mi palabra. Eso es en el matrimonio. Aunque mi esposa no cumpla su parte, su palabra, yo la voy a cumplir. Eso es pacto. ¿Qué más es pacto? Perdura a pesar de las circunstancias, en enfermedad, en salud, en muerte, digo, ya, muerte, ya. En pobreza, en riqueza, en las buenas, en las malas. Eso es el pacto, permanece a pesar de las circunstancias, porque van a venir momentos duros, malos, van a venir momentos difíciles, pero yo permanezco en mi pacto, y pacto también es una entrega total. No hay lo mío, no hay lo tuyo, es lo nuestro. Yo me entrego totalmente, así, al 100%. ¿Y sabe qué significa esto? Significa quemar las barcas, decimos nosotros. Hay una historia real que cuando Hernán Cortés, un buen español que fue a conquistar México, cuando llegó a México, él se enteró que los aztecas eran una cultura muy ruda, muy difícil, y mataban a todo el mundo. Eran bien fieros los aztecas. Fieros en el sentido de fieros. ¿Ya? Y entonces Hernán Cortés escuchó esa historia y dijo, aquí cuando mis hombres escuchen que los aztecas son bien fieros, estos se me van a devolver a España. Hernán Cortés dio la orden, quemen los barcos. Y quemaron los barcos, destruyeron los barcos. ¿Qué les tocó hacer? Conquistaron México. Así es el matrimonio. El pacto significa quemar los barcos. Quemar los barcos es quemar toda posibilidad, toda cosa que a mí me atraiga por si acaso me va mal en el matrimonio. Tengo el barco de escapatoria, tengo el barco de salida. Muchos ya se casan y todavía tienen la lista de las exnovias, por si acaso. Se ríen, si es verdad. Muchos, miren, qué malos barcos es esto. Muchos se casan y digamos, yo de soltero me compré mi buen coche, mi buen departamento de soltero, me caso. No, esto yo lo compré para mí de soltero y esto va a quedar para mí de soltero. Por si acaso me va mal, tengo mi departamento, tengo mi coche, no me voy a quedar en la calle. No han quemado los barcos. Quemar los barcos es todo eso. Eso es pacto. Eso es pacto matrimonial. Quemar los barcos. No quedar con nada por si acaso me vaya mal. Tengo un punto de escapatoria. Cuando yo me casé dije, quemo todos mis barcos. Hasta del celular ya. Borrado la lista de las ex. Bueno, yo no tuve ex. Mi esposa tampoco tuvo ex. Es la bonita, ¿verdad? Ya fui su primer ex. Quemar todos los barcos. Porque cuando uno no quema un barco, siempre va a haber la posibilidad. Uno siempre va a estar pensando por si acaso. Y cuando no quema los barcos, uno no se entrega en la relación al 100%. Siempre se guarda algo. Uno no va a amar al 100% por si acaso me vayan a hacer daño. uno no se abre al 100% porque dice, por si acaso, si se acaba esta relación, después ve, ya le conté todo a mi esposa y ve, me va a hacer quedar mal a medio mundo. Qué malos barcos. Se da cuenta que el matrimonio es un pacto y no es tan fácil. Ahora, ¿cuántos se quieren separar? Ya a este punto ya están condenados ya. Ya no pueden separarse, ya saben lo que es el pacto. Y ahora, el punto es este, miren. El punto es este. Dios nos dice, el pacto, digamos, el matrimonio es un pacto y es bueno, agradable y perfecto. Pero es bueno, agradable y perfecto cuando quemo los barcos. Cuando no quemo los barcos es... no sé. La Biblia enseña también que hay consecuencias cuando yo no cumplo mi pacto. Y veamos cuáles son las consecuencias cuando yo no cumplo mi pacto, ¿sí? Sigamos la siguiente, por favor. Dice, cuando hagas voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios, es decir, ante alguna autoridad humana, que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Hay tres consecuencias cuando yo no guardo el pacto. Cuando yo, no mi esposa, yo no guardo el pacto. La primera dice, cuando yo no cumplo mis votos matrimoniales, soy un necio, dice. Soy necio. Ahí está subrayado, soy necio. Ese es no cumplir los pactos, ser un necio. Y Dios nos dice, eres un necio porque estás rompiendo tu pacto, no estás comprometido, no has quemado tus barcos, no has quemado nada de eso. La segunda cosa que aquí nos dice en este pasaje es que cuando yo no cumplo mis votos matrimoniales, es pecado, estoy en pecado. Dios no le da la vuelta al asunto, dice, estás en pecado, así de sencillo, punto, pecado. Y la tercera cosa que trae como consecuencia cuando yo no cumplo mis votos matrimoniales es destrucción y ruina. Allí está señalado, ¿por qué ha de Dios destruir el fruto de tu trabajo? Destruye. Y uno se puede percatar, ¿por qué es que de repente mi economía, mi salud, los negocios, las relaciones no funcionan, no marchan? ¿Por qué es que cuando aún yo me empeño en muchas cosas, en salir adelante, no funciona? Es porque yo estoy quebrando mi pacto matrimonial. Allí está la respuesta a muchas de las situaciones que gran cantidad de matrimonios pasan. Y dicen, Señor, ¿pero por qué oro, ayuno, me esfuerzo, estoy en la iglesia, soy fiel? Y Dios dice, oye, te estás olvidando del pacto. Allí está la respuesta. Ahora, ustedes tienen una hoja pegada. Vamos a entregar, por favor, rápidamente. Les vamos a entregar dos hojas pegadas, una por pareja. Y están bien pegadas porque recuerde el principio que aprendimos, que los dos serán una sola carne. Por lo tanto, cuando uno es en una sola carne, está bien pegadito como las hojas que están recibiendo. Así es el matrimonio, bien pegaditos. Ahora, cuando uno quiere romper el pacto matrimonial, va a suceder algo. Y a mí me han traído la mujer, no sé por qué, y el hombre. Así me han puesto. La mujer y el hombre, bien pegaditos. Jessica, Jimmy. Jessica, Jimmy. Ya. JJ. Ahora, cuando yo no quiero cumplir mi pacto y quiero separar lo que Dios ha unido, yo les invito a que al mismo tiempo conmigo separen sus hojas. Separen. Bien separaditas, que no quede huellas, que no quede nada. Hagan, unos hacen como mi esposa, ¿sí le oyeron? Yo soy más delicadito, soy más fino, soy más prudente. Quiero que separen sus hojas. uno generalmente empieza suave, con paciencia, la separación de las hojas, ¿no? Hasta que llega un punto en el cual pierde la paciencia. Es como en el matrimonio, ¿no? Uno quiere llevarlo bien, bien, bien y pierde la paciencia. Llega un momento en el cual dice, ya mucha paciencia, esto no debe ser rápido, este es un solo golpe. ¿No es cierto? Y entonces uno no termina haciendo esto, mira. Separado. Ahora, mire lo que sucede. En la separación de un matrimonio, no es que uno se separa así tan fácil, como la mayoría de la gente nos ha enseñado. Ah, sepárate, no pasa nada, de hecho. Te vas a librar de un montón de problemas. Mentira. Recuerden que en 5 aspectos éramos una sola carne. Cuando uno se separa, una parte de mi vida se fue con mi cónyuge. Y una parte de ella se queda conmigo. En lo emocional, en lo social, en lo espiritual, en lo económico, en lo físico, algo se queda. Ella quiso llevarse el televisor y yo me quedé con la refrigeradora. En lo físico, ¿entienden? O sea, siempre queda algo de la vida de la persona con quien yo me separé en mí. Y si se dan cuenta que ni uno queda completo, ni otro queda bien. Ella se lleva todo siempre, ¿cómo queda ella? Sí, no. Hay destrucción, esto es lo que la Biblia llama destrucción, vidas destruidas. Nada vuelve a ser igual cuando uno rompe el pacto. Por eso yo quiero concluir esta lección diciendo algo. Muchos matrimonios, cuando escuchan que el matrimonio es un pacto y no quieren separarse, pero viven mal, re mal. Dicen así, en Ecuador, no aquí, en Ecuador. Dicen así, permanezco unido a esta mujer, porque ya ni la esposa, ni nada, a esta mujer, hasta que mis hijos crezcan, sean mayores de edad, se casen, y cuando se casen, ahí me separo, vean. Pero mientras tanto, no me voy a separar para no hacerles daño a los hijos. Si ya duermen en cuartos separados, si ya no se dirigen la palabra, si se pelean, para no hacerles daños a mis hijos. Pero los hijos, muchos dicen, no me separo, ¿sí? Esperando un tiempo, o a lo mejor, ya está bien, ya voy a cumplir mi pacto, no me voy a separar. Hasta que la muerte me separe, ojalá el Señor me mande un rayo y me le fulmine. Ahora mire, lo grave del asunto es que muchas parejas deciden vivir unidos para no romper su pacto, pero vivir mal. Vivir unidos hasta que cumplan 20, en mi país es más, ¿no? 25, 30 años se casan los hijos y se van. Entonces, esperan 5, 10, 15, 20 años de una vida insoportable para luego separarse. Yo les digo a los matrimonios que llegan al curso, ¿por qué pierden tanto tiempo? Inviertan ese tiempo en aprender a ser mejores esposos. Inviertan ese tiempo en aprender a ser mejores esposas. Inviertan ese tiempo en aprender cómo amar. Inviertan ese tiempo en mejorar su relación, su matrimonio, en vez de estar viviendo como perros y gatos. 20 años, 15 años, 10 años, una vida insoportable. Inviertan su tiempo. No desperdicien su tiempo. Es mejor. Ese es el matrimonio, invertir. Esforzarse, comprometerse. Y ojo, cuando hablamos de compromiso, que no se puede romper, yo quiero dejarles esta frase. Miren, comprometerse o hacer un pacto es más que mantenerse, es más que aguantar hasta el final sufriendo por haber elegido mal al cónyuge. Porque muchos cuando llegan al curso dicen, hijo, ya escogí mal. Debí haber escogido a esa otra persona. Ya llegué al curso, ya no me puedo separar. Es decir, no se aguante y sufriendo porque escogí mal. No, no, no, no. Comprometerse es invertir, trabajar para que su relación matrimonial crezca a pesar de las circunstancias. Escogí mal, no importa, escogí mal. Pero puedo llegar a tener un matrimonio bueno, agradable y perfecto. cuando empiezo a practicar lo que voy a aprender en este día. No se quede así. En una situación, escogí mal, estoy mal, ya ni modo, me las aguanto. Invierta, aprenda y sea mejor. Es un matrimonio. Escuche esta frase. Lo que mantiene unido un matrimonio es el amor. Muchos dicen que sí. Pero en realidad lo que mantiene unido un matrimonio es el pacto. No es el amor. No es el amor, es el pacto. Pero lo que le da éxito a mi matrimonio es el amor. Y usted y yo vamos a aprender qué es el amor en la siguiente lección. ¿Sí? Entonces, ¿qué mantiene unido el matrimonio? ¿Qué le da éxito al matrimonio? No se quede solo con el pacto. Avance al amor, que es lo que vamos a aprender ya luego. ¿Sí? Muchas gracias por este tiempo, aunque me he extendido un poco más de lo normal. Pero muchas gracias. Vamos a hacer... Vamos a hacer un receso. Me han dicho que 10 minutos de receso. Vamos a tomar un mini refrigerio y por favor, dentro de 10 minutos vamos a hacer algo para aprovechar el tiempo. En 10 minutos las mujeres se van a reunir en este mismo salón, en esta esquina derecha, ¿ya? Con mi esposa. Y los varones en 10 minutos nos vamos a reunir en un salón adjunto acá. Para estar separados, así vamos a escuchar algo, las mujeres con mi esposa y los hombres conmigo. En 10 minutos, por favor, muchas gracias. Disculpad.